Amor, no sé si tú serás feliz con él, si te amé como yo y te sea fiel, si abrigue con ternura tu vivir. Aquí ya nada importa, pues ya no estás tú. Solo mantengo viva mi esperanza que vuelvas a mi lado con tu luz. Te esperaré como esperando un nuevo amanecer, como una madre espera su bebé. No es fácil olvidar tantos momentos, no es fácil arrancar el sentimiento que aún siento por ti. Por eso, amor mío, hasta el final te esperaré. Aquí ya nada importa, pues ya no estás tú. Solo mantengo viva mi esperanza que vuelvas a mi lado con tu luz.